Comparini y Silva lo aseguran. Esto tampoco es Plaza Italia. hace los 21 de mayo. ¿Qué nostalgia? Oye, viste que... No sé si la gente quedó conforme, cayeron algunas gotas, hubo cierta alegría por aquello, claro. Sin embargo, la gente está esperando que venga The Real One, ¿no? La verdadera la lluvia. Ojalá no haya que esperar, como dice Guns N' Roses, hasta noviembre para que llegue. ¡Ay, no, Marcelo, por favor! November Rain.

Radio prendida y el teléfono en la mano. Esto tampoco es Plaza Italia.

Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Thank you.

Se equivoque. Esto tampoco es Plaza Italia. Just to hear you breathing,

Creas, esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Twice, he was high on intellect. to love me, but their broken dreams have got to el otro año, quizás. ¿Dónde estaremos el próximo año? ¿Dónde nos dejarán?